nosotros desde acá de la provincia de Chubut, desde esta Patagonia rebelde, lo que tenemos es la obligación de decirle a todos los trabajadores de nuestro país que nosotros estamos siendo punta de lanza, pero esto es un problema nacional. Esta es la política cruda del gobierno de Mauricio Macri y cómo empieza a afectar sobre todo a nosotros los patagónicos, donde volvemos a sentir con toda la crudeza que el gobierno nacional nos vuelve a dar la espalda y volvemos a ser el patio trasero de este país. Así que bueno, también esa es nuestra obligación de decir, ¿no?, que tenemos que resistir, que tenemos que luchar y que tenemos que construir en el medio de esta lucha la posibilidad de que nuestro país vuelva a tener representantes o gobiernos nacionales que escuchen a los trabajadores, que se pongan del lado de lo que hoy está reclamando el pueblo. Nosotros creemos que hay que reivindicar la política para que sea construcción de derechos, una herramienta de construcción de derechos para los trabajadores, para el pueblo argentino. Y hoy lo que estamos viendo lamentablemente es todo lo contrario. Es el privilegio de los que ganan, que es el sector concentrado en la riqueza, que en medio de esta crisis se están ganando muchísimo, porque en las crisis no perdemos todos, hay unos pocos vivos que ganan, y nosotros que la estamos, los trabajadores que la estamos pasando cada vez peor, con despido, ajuste, ni siquiera estamos hoy discutiendo en la provincia de Chubut una paritaria, sino que lo que estamos discutiendo es el pago en tiempo y en forma. Así que miren ustedes lo que atrasan estos gobiernos neoliberales. Bueno, y este es el contexto, y en este contexto hoy, recordando al compañero Carlos Fuente Alba, en el marco de 48 horas de paro que hemos dispuesto desde la mesa de unidad sindical, y mañana con movilización va a haber miles de compañeros en movilización a la capital de la provincia, en Rawson.